Vamos a hablar un poco del tema del discurso y de otros temas más que nos hemos hablado durante todo este tiempo mientras nos estuvimos en la radio. Con un, digamos, el profesor Juan Pidori, él es economía, pero también política, mucho de política. Hola Juan, buenas tardes, tanto tiempo. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo está la audiencia después de...? Sí, esperemos que empecemos, fue un, digamos, una vacación bastante prolongada, esperemos que la recuperemos, ¿no? Por lo menos algunos en la calle me estaban, ¿cuándo volvés? Así que ya algunos, no sé cuántos eran, 3, 4, 5, eso lo tenemos asegurado. Yo dije que empiezo el lunes, así que estamos. A Juan, mí me parece que usted está como el capitán Reposera, vive de vacaciones. No, escúcheme, me decía vacaciones, ¿sabe qué? Bueno, le voy a contar mi historia, usted la conoce perfectamente. Sumo algunos hechos que tengo que hacer una serie de controles y sigo con lo mismo y estamos ahí, bueno, ¿vio? Hay que acomodar el chasis y todo. Así que no solamente el motor, también el chasis, todas estas situaciones que se van generando y a veces te lleva tiempo también eso. Juan, digamos, no hemos llevado por largo tiempo, sucedió una serie de hechos, el caso económico, lo que significa fundamentalmente la inflación, lo más preocupante de todo. Y el discurso del día viernes, ¿no? En el cual el presidente se planta ahí y le tira la pelota al otro lado de la cancha. Como dicen cuando juega la pelota, le dice, te tira la pelota para tu lado. No, a ver, bueno, vamos, hay tantas cosas para hablar, porque en realidad parece que hace 10 años que no hablamos. Sí, en realidad hace 2 meses. Hace 3 meses, sí. 2 meses. 2 meses. El discurso de Milei en el Congreso fue una declaración de guerra, concretamente, sobre todo a los sectores medios, medio bajos y sectores populares o vulnerables, digamos. Amenazó con quitar los subsidios, a todos los tipos de subsidios, que de hecho se lo están haciendo. Habló de terminar con los sindicatos, habló de privatizar el sistema previsional, es decir, las jubilaciones, habló de una reforma laboral, es decir, una serie de cosas, además, claras extorsiones a los gobernadores, una serie de medidas que directamente atentan contra los sectores populares o medios, y que además siempre fallaron en la historia argentina. Así que yo creo que hoy más que nunca tenemos que pensar, la idea económica de Milei es una idea vieja, vetusta, que ninguna escuela económica, ni los neoliberales la han adoptado, aunque es un desprendimiento del liberalismo. Y es una escuela que nos lleva a un fracaso estrepitoso, a chocar el país, y que cuando querramos levantarlo, este país va a estar destruido. En el medio, hoy anunció el cierre de Telam, y estas son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Primero, porque Milei, digamos, lo hace y es ilegal lo que hace, porque para cerrar Telam hay una ley, digamos, la ley 20705, que en el artículo 5 exige que para poder ser liquidada esta agencia del Estado necesita la autorización del Congreso mediante la sanción de una ley. Es decir que el tipo pasa por arriba del Congreso sin importarle nada, pero además Telam, para que la gente entienda, es la que genera todos los contenidos informativos del país. Como lo hace cualquier país serio, tiene su propia agencia de noticias. ¿Por qué se la agarró con Telam? No sé. Yo creo que agarrársela con Telam es para digitar aún más el sentido de la información, como él quiere hacerlo. Él quiere gobernar como un rey. Así que yo creo que por ahí pasa. Y después, otro dato que no es menor con respecto a Telam, es que la vallaron a la agencia, a la noticiera, de noche, como en la época de los militares. Es inconcebible que en plena democracia hagamos eso. Bueno, esto es lo que estamos viendo con este muchacho acá, digamos, que nos Juan, te cuento, nosotros que esta radio se vio afectada con este cierre, porque nosotros emitíamos diariamente, cada hora, el informativo Telam. Hoy apareció el escudo de la Nación, con una frase ahí. Esta página será revisada o algo por el estilo, como que será reconstruida, así es, dice ahí, y nada más que eso. Y dio de baja la página y todo lo que significa el envío de información, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que yo estoy leyendo, digamos, ahora, que no sé si es verdad, pero una de las cosas que se habla es que mañana anuncia el cierre del CONICET. Esto yo lo tiro así, no sé si es verdad o no, pero estoy viendo en las páginas de internet que está circulando esta información. A ver, este está haciendo lo de Macri mucho más rápido. Y después, bueno, podríamos hablar, no sé, por ahí espero alguna pregunta suya, porque... Lo que veo, Juan, es que la actitud política del sector opositor, y concretamente del peronismo, que no emitió sonido, digamos que había aplaudidores y todo armado, y digamos, y personas que gritaban desde las barras, y los que estaban ahí abajo, ¿no? Alguien me dijo, le cerraron el micrófono. Pero si no necesitas micrófono para expresarte como diputado o senador. Nadie habló, nadie movió el embate de parte de Milei fue claro. Él fijó su posición, eso le genera que el grupo duro esté más duro que nunca y que algunos se enganchan porque dio datos como que diciéndose que se estaban robando. Son todos unos ladrones, ustedes siempre vivieron bien, pero digamos, el peronismo sentado ahí enfrente de ellos, digamos, eran convidados de piedra. Es un convidado de piedra, pero acá también otro rol importante lo están jugando los gobernadores, Américo, y a mí me preocupa mucho nuestro gobernador, que es como los teros, ponen los huevos en un lado, cacarea en el otro, y que se la manda a la parte, pero después sale y dice que va a apoyar ese pacto del 25 de mayo, y yo quiero explicarle a la gente, a ver, porque tenemos que entender estas cosas. Bueno, concretamente los 10 puntos, esos son bastante preocupantes. El primero ya está. El primero, la propiedad pública, ni es la propiedad pública. La propiedad privada. A ver, pero él cuando Milei habla en su concepción política, que él dice, yo voy a volver al Verdi, ¿me está escuchando, Américo? Sí, perfecto, estamos escuchando. Sí. Cuando él dice, yo voy a volver al Verdi, primero, al Verdi es de 1830, 1850, de esa época, digamos, las ideas de Alberdi. O sea que pensemos que estamos yendo 130, 140 años para atrás. Primera cuestión, y no es menos, no, más todavía, más de 150 años para atrás. Entonces, yo le voy a dar un breve repaso. A ver, en 1853, cuando se hace la 1852, Urquiza lo derrota a Rosas y se queda a cargo de la Confederación. ¿Qué pasa en ese momento histórico? Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Sí. Y por eso se hace, en Paraná estaba la capital, porque los porteños estaban separados del territorio nacional. Buenos Aires estaba manejado por Mitre. Ellos sabían de que Urquiza caía, sí o sí, ¿por qué? Porque ellos manejaban los principales recursos del país, que eran los recursos aduaneros. Los barcos tenían que entrar por el Río de la Plata, pasaban por Buenos Aires, Buenos Aires les cobraba a ellos las regalías, los derechos de exportación, digamos, y entonces, y entraban esos buques, fundían la industria local, sería de la Confederación. ¿Qué tiene que ver esto? Que después, en el 63, cuando le ganan, cuando Pavón, digamos, cuando Mitre le gana a Urquiza en Pavón, y se reincorpora de nuevo a la Constitución, ese famoso federalismo que tanto se había peleado en la Argentina se reorganizó y fue un centralismo o un unitarismo porteño donde Buenos Aires le impone las condiciones al resto del país. Y entonces, ¿qué condiciones le impone? Nos vamos a quedar con la capital del territorio, que es la actual CABA, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que se pone ahí, digamos, de relieve es que la nación se queda con los derechos al comercio exterior y las provincias con los demás impuestos. Muy sustantivamente le estoy dando este ejemplo. Uy, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Qué es lo que está haciendo Milei? La recaudación está cayendo estrepitosamente porque cae el consumo, y entonces cuando cae el consumo se da un círculo vicioso que mañana se consume menos, los principales impuestos, usted sabe, en la Argentina son IVA y ganancias. Ganancia, hubo alguna modificación a la ley, y además, cuando empieza a haber pobreza, etcétera, las ganancias caen, y el IVA, que es al consumo, también cae porque cae el consumo. Es decir que están cayendo estos impuestos que son coparticipables. Conclusión, las provincias reciben menos recursos. Ahora, ¿qué impuestos puso Milei, digamos? Las retenciones. ¿Quién los cobra? ¿Quién cobra las retenciones? Nación. Entonces, nuestro gobernador, o sea, ¿hay alguna similitud con 1850? Claro que las hay. es un Estado central poderoso y provincias pobres. Y nuestro gobernador, en vez de salir a pelear por todos los recursos que le están quitando, sale y pelea por las retenciones. Y dice, no, las retenciones se las lleva Milei, no se las lleva acá la provincia de Santa Fe. Claro, usted me puede decir, sí, pero la actividad económica, claro. Pero la actividad económica se va a seguir cayendo con este plan económico. Y nuestro gobernador dice que apoya las políticas de Milei y que el 25 de mayo va a ir a Córdoba. Así que estas son todas cuestiones muy claras y muy concretas que tenemos que considerar. Fíjese, pero yo creo que, Juan, disculpa que te corte ahí, pero yo creo que la jugada de Milei fue beneficiosa para él, porque, digamos, darle una idea y se prenden 12 gobernadores, se prendería, estarían de acuerdo 12 gobernadores, en lo cual divide un poco la cosa, el agua, porque hasta la semana pasada todos los gobernadores estaban, aunando esfuerzos para ir en contra del DNU y todas esas cosas, y ahora... Bueno, pero escúcheme una cosa, fíjese esto, porque este dato es importante. ¿Sabe cuál es la provincia que más perdió de envíos de fondos? 19,5% menos Buenos Aires, en enero a enero del 2024. 19,5% la provincia de Buenos Aires. ¿Quién la gobierna Buenos Aires? Peronismo. Sí. Es el referente, si se quiere, del peronismo. ¿Sabe quién es la provincia que menos fondos le quitaron? Provincia, digamos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5% nomás. Y a Córdoba el 10%. Córdoba sigue en segundo lugar después de la Ciudad Autónoma. El 10% le quitaron. Buenos Aires la que más recorte de fondos sufrió. Es escandaloso la cantidad de fondos que le sacaron a la provincia de Buenos Aires. A Santa Fe le recortaron el 11% de todos los fondos que envía la Nación. Si nosotros empezamos a desagregar, casi el 100%. Le descontaron a todas las provincias la coparticipación no automática, que son en general, digamos, la obra pública y los subsidios. Entonces, a ver, esto está claramente, él es un plan de extorsión a los gobernadores para fundirlos, y entonces él se queda con el poder. Ahora, si yo que soy un perejil, que estoy acá, que me encargo de leer historia, me doy cuenta cómo nuestros gobernantes, nuestros gobernadores, no se dan cuenta de esto, que es lo mismo que hizo Menem en la década del 90. Menem hizo exactamente en la década del 90 lo mismo. Ajustó a las provincias, le transfirió los servicios, no le transfería el dinero, y entonces las provincias se arrodillaban yéndose a Capital Federal a pedirle y a firmar pactos fiscales. Esto es lo que va a pasar en la Argentina si seguimos así. Ahora, esto acá... Si usted le agrega la caída brutal en el consumo, ¿no? Con la devaluación se perdió un 20% de poder adquisitivo, perdió la gente. Entonces, crecieron en más de 3 millones, esto yo no lo digo, lo dice la Universidad Católica Argentina, generó 3 millones de nuevos pobres. Entonces, ¿qué país nos está quedando? Un país que importe nada, porque eso también cerró mi ley, por eso el dólar hoy baja, porque hay dólares, porque cortó la importación, y un país que se dedique a exportar materias primas. Entonces, vamos a ir explicando, si usted quiere, cuáles son las medidas. ¿Por qué él dice vamos a defender la propiedad privada? Porque es condición que le pone el Fondo Monetario Internacional que no me toquen la propiedad privada porque ellos quieren venir a comprar al litio, las tierras donde haya agua, etcétera, acá en la Argentina, y no quiere que después venga, se repita la experiencia kirchnerista. Que venga un gobierno y diga, no, YPF vuelve al Estado, este vuelve al Estado, este vuelve al Estado. Así que eso lo quieren hacer, lo de la propiedad privada no es que lo puso al azar. No es que te van a expropiar tu casa, sino que los grandes intereses están corriendo así. Exactamente, están defendiendo intereses. Después dice el equilibrio fiscal es un negociable. Bueno, a ver, por supuesto que el Estado tiene que tratar de no tener déficit, pero eso es discutible en la teoría económica. Eso ya lo escribió en la década de 1930 Keynes. Keynes decía, en épocas de recesión, el Estado tiene que gastar más para generar actividad económica. O sea que eso es discutible desde la teoría económica. Después dice, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. A ver, estamos recaudando menos. Y entonces acabamos. Galperín. ¿Sabe quién es Galperín? El dueño de Mercado Libre. Sí. Galperín se llevó 140 millones de dólares por exenciones impositivas. Esto es lo que quieren. mientras que a Galperín le regala 140 millones de dólares, a nosotros nos ajusta y se nos sube el boleto del colectivo a 700 mangos acá en Santa Fe. Entonces, un empleado público para poder, un empleado de comercio para poder ir a trabajar, necesita 3.000 pesos él nada más. Y si tiene los hijos que vayan a la escuela, supóngase una familia típica, si los cuatro, dos hijos van a la escuela y la mujer y él trabaja, multiplique, son 3.000 por 4, necesita 12.000 pesos por día para solamente movilizarse. ¿Entiende cómo es la cosa? Entonces, a los ricos les da este un Robin Hood al revés, un Hood Robin. De luego a los pobres para los ricos. Claro. Después dice, reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. A ver, esto ya se probó, lo probó Menem y no da resultado, porque acá no, el problema del trabajo formal no tiene que ver con la ley, sino que el problema del trabajo formal está en las relaciones económicas, donde hay empresas que no tienen rentabilidad, las chicas, como para poder poner un empleado en blanco. Y mientras que las grandes se están llenando los bolsillos de dinero y se va en la plata como quieren. Así que eso ya lo conocemos. Reforma previsional es la quedarse con toda la guita. La FJP. Volvemos a la FJP. Me encanta. Y acuérdense que la gente empieza a hacer memoria que quedamos. Después dice, un compromiso de las provincias avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Eso tiene que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada, de lo que yo le estaba hablando de Rosa cuando le hablaba. Volvemos a un país primarizado sin industria. Y entonces, ¿por qué él quiere ir rápidamente a la dolarización? Y entonces también tengo datos para que la gente entienda, digamos, qué es la dolarización y en qué consistió. Mire, en Ecuador, primero vamos a los datos más, los datos sociales. Primero, comparado Ecuador con Colombia y con Perú. Vamos a recordar a muchos que creen que si ganan 200.000 pesos van a ganar 200.000 dólares. Va a ganar, claro, en dólares lo que valga el dólar en ese momento. No, pero te digo que mucha gente que cree que lo votó diciendo, claro, yo gano 200.000 pesos, voy a ganar 200.000 dólares. Mire, que no es así. No es así. Yo tengo, en Ecuador tengo un dato. En Ecuador, digamos, el crecimiento de Ecuador en largo plazo, en 1991 al 2022, fue más chico comparándolo con Colombia y Perú, que son países similares y están al lado de Ecuador, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué exporta Ecuador? Ecuador exporta las dos terceras partes de producto primario. ¿Qué exporta? Banana, pescado y petróleo. Así que fíjense lo que es Ecuador. Es un país que exporta solamente productos primarios, digamos. No tiene industria, no tiene desarrollo industrial. Y así todo tiene balanza negativa, o sea, balanza de pago negativa. ¿Sabe cuánto disminuyó el Ecuador en los últimos años, la población, de acuerdo a la tendencia? Un 20% disminuyó Ecuador. ¿Por qué disminuyó un 20%? Porque como no hay trabajo, la gente se va. Y ahí entonces tenemos ecuatorianos en Europa, en Argentina, por todos lados. Estos son datos reales, esto yo no lo digo, esto lo estoy planteando en términos de datos, digamos. Creció la deuda pública de Ecuador, creció más que nada. ¿Y sabe cuánto tuvo Ecuador de inflación, digamos? Yo le voy a contar, un 12% anual. Claro, usted le va a decir, un 12% anual no es nada, ¿no es cierto? Para lo que nosotros tenemos. Claro, pero con una moneda como el dólar, Estados Unidos tiene el 3% anual y ellos tienen el 12%. Con sueldos que no se mueven, el 12% significa que cada vez va generando más pobre, porque al cabo de 5 años usted perdió la mitad de su salario en dólares. ¿Me explico o no? Sí, perfecto. Esto hay que tenerlo en claro. Si yo tengo el 12% mensual, el 10%, póngale, yo en 5 años acumulé una inflación del 50%. Como yo sigo ganando los mismos dólares hoy que dentro de 5 años, eso, si yo ganaba 100 dólares dentro de 5 años, esos 100 dólares valen 50 dólares. Y tiene dólares Ecuador, o sea que eso de que va a andar mejor, no va a andar mejor. Así que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener muy, muy en claro para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de Milei. Que, digamos, está haciendo... Bueno, Juan, está bien. Todos tenemos el panorama que Milei lo prometió y en gran parte lo está cumpliendo y lo está intentando cumplir. Yo lo que veo que hoy, digamos, la situación, por ejemplo, la no expresión de muchos sectores, digamos, de la oposición, genera un poco de desconfianza o de temor, porque nadie salió a hablar. Lo único que salió a hablar son unos gobernadores que dicen que van a ir a Córdoba, perfecto. Están de acuerdo en el diálogo, bla, bla, bla, bla. Ya el Nacho ese del suyo se quedó en el molde y varios se van a quedar en el molde. Pero yo te digo, por otro lado vemos que, digamos, lo único que salen a hablar, salió a hablar Moyano, que los dirigentes sindicales somos todos corruptos ladrones y nos quieren eliminar. Pero son los únicos que demostraron algo, hicieron un paro, movilizaron gente y a partir de allí que el sector político no dice nada. Esa es la preocupación que yo como... digamos, como habitante de este pueblo, digo, ¿cómo? ¿Dónde está el sector político? Esperemos que los sindicalistas salgan, los sindicatos salgan, para salir atrás. Y sí, que el sindicalismo es quien se tiene que poner al frente de esta lucha. De cualquier manera, no se olvide que Cristina sacó un documento, pero Cristina sigue siendo acosada por la justicia, el peronismo está desorganizado, y hoy se está planteando una realidad distinta, digamos, las provincias, el peronismo no tiene todas las provincias, la mitad de las provincias o menos tiene el peronismo. Hoy el PRO tiene las 10, 12 provincias que son las que le acompañan a Milei, entre ellas nuestro gobernador. Y que de parte le quiero decir, por ejemplo, lo que le está ofreciendo a los empleados públicos es vergonzoso. El 7% que ofrece Puyaro a los empleados públicos significa, a precio de diciembre, el 4%. Porque usted sabe que el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Y cuál es el valor? Es la tasa de interés que usted le cobra, que en este caso nuestra tasa de interés está influida por la inflación. Entonces, los 100 pesos de diciembre no valen lo mismo que los 100 pesos de abril. Y esto lo sabemos cuando vamos al supermercado. Entonces, uno quiere pagar a los empleados públicos un 7%, a diciembre, que lo va a pagar en abril. Ese 7% que debería ir en el sueldo de diciembre, abril corresponde un 4% de diciembre. Lo mismo que el 22% que le quedó a deber, 22,4% que le quedó a deber, termina siendo, cuando lo pague, va a terminar siendo un 14%, no un 22%, a valores de diciembre del 2023. Y esto me preocupa porque nuestros dirigentes a esto no lo estudian, y no lo hablan. Y no lo saben, y esto es matemática financiera. Ahora, si yo en vez del 22,4 recibo el 14%, estoy perdiendo casi 10 puntos de salario ahí. Y usted sabe cómo es esto. 10 puntos con esta inflación significa concretamente que si yo me puedo comprar un kilo de carne, el mes que viene voy a poder comprar 800 gramos. Y así sucesivamente. O sea, cada vez voy a comprar... Sumado al hecho que los maestros le quitan el incentivo docente, que significa tanta plata, y le dan un aumento de 20 mil pesos y le quitan 25. Ahí está el tema, ¿no? Lo de la gente de Santa Fe también es vergonzoso. Hoy Sectera Nacional hace un paro en contra de las políticas económicas y ANSAFE se reúne para ver qué es lo que va a hacer si va a ser el paro de 48 horas. Primero, ya está resuelto, está resuelto, 7 y 8. Claro, pero y hoy, porque a ver, el problema es cuando yo estoy hablando mal de Puyaro y esto que estoy criticando a ANSAFE, es que todos estos dirigentes creen que si abren un paraguas se van a salvar el vendaval, y están equivocados. Puyaro, cuando se venga el vendaval, no se va a salvar tampoco. Acuérdese lo que fue el 2001. Nosotros vamos derecho al 2001, y cuando en el 2001 se armó el vendaval, no se salvó nadie. Y ellos no se van a salvar por más que quieran abrir un paragüita para refugiarse, que es lo que están haciendo, lo que hace Puyaro cuando va a Buenos Aires y lo que hacen los de ANSAFE al no plegarse. A ver, si ahora, aclaramos que vos hablás como vos sos jubilado, digamos, de la docencia. Sos jubilado, claro, de la docencia, conocés la realidad que viven, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a ver, hoy Cetera hace un paro reclamando por el PONIR y por un montón de cosas, y estos tipos hoy se reúnen para ver cuándo le van a hacer paro. Hoy el paro nacional tenía que ser contundente, y entonces ahí volvemos a lo que usted hoy planteaba, el peronismo. No, el problema ya hoy ya no es más de peronistas, sino que de todos los sectores populares que están sufriendo estas políticas de ajuste, sean peronistas, de izquierda, progresista, lo que usted sea, que se tienen que juntar para pelear, digamos, por otro modelo económico. Porque hoy está a la vista lo que está pasando. No, ya no se trata, yo soy peronista y usted de izquierda no me junto. No, señor, nosotros tenemos que ir juntos porque hoy, digamos, atacar al Fondo de Incentivo Docente, sacar el subsidio a los impuestos, a los servicios públicos, sacar los subsidios al transporte, nos termina pegando a los trabajadores, no les pega a los que tienen plata. Porque los que tienen plata no usan colectivo, viven en country, lo mandan a sus hijos a escuelas privadas y les aumenta la... Están enganchados de la luz. Claro, claro, ese es el problema. Ese es el problema, digamos, de los que tienen plata. Los que tienen plata ni les toca, ni les tinga lo que le haga Milei. Es más, tienen la posibilidad de hacer negocio, como Salperino, como también Paolo Roca, todo esto, de hacer negocio y se enriquecen, porque, digamos, también hay que aclararlo, y esto lo tenemos que saber. Por ejemplo, en YPF, las tres cabezas máximas de YPF que puso Milei son hombres de Paolo Roca, que Paolo Roca compite con YPF en Vaca Muerta. Es decir, es como que usted ponga al zorro a cuidar el gallinero. Quiero que se entienda bien. Sí. Los tres directivos de YPF son de Paolo Roca, o de Techint, que compite con YPF, es decir, que puso adentro de la empresa estatal a gente que le va a mirar los números a esa empresa estatal, que es la más eficiente en el sector energético dentro de la Argentina, y le va a robar toda la información. Porque YPF también quiere ser privatizada. Así es. Entonces, Juan, vamos a seguir charlando. Vamos a seguir charlando. Te agradezco por ahora. Digamos, fue bastante claro y fundamentalmente hacía mucho tiempo que no charlamos y se nos juntaron un montón de cosas. Así que te agradezco y la semana que viene seguimos charlando. Dale, un abrazo. Bueno, perfecto. Ahí estuvo el profesor Juan Pividoy hablando no solamente de economía, sino también de política. Digamos, esta situación que se da a nivel país. Y yo voy a repetir, muchachos. Los dirigentes sindicales siempre son los corruptos, los ladrones, nos acusan. Y somos los únicos que ponemos la cara, la cabeza, todo, el cuerpo para salir a pelear. Y fundamentalmente en estos momentos, el único paro que hubo hasta ahora, en los movimientos, fundamentalmente los movimientos de sectores más sumergidos, como los denominados piqueteros, qué sé yo, lo que depende de un plan, lo que salieron a la calle, y le hicieron los garrotazos de la policía. Y lo otro que salió fue el movimiento obrero, equivocado, ¿no? La CGT salió, y salieron los movimientos sociales, salieron, esa gente salió. Y el sector político está guardado, yo lo veo acá en Gálvez. No quiero andar, voy a tratar de hablar con la diputada nacional, si quiere salir al aire, para que exprese también su opinión, porque es importante que el peronismo, en el caso de Gálvez, tenga una diputada nacional, sería importante que salga a hablar, a ver qué es lo que piensa ella.